Yo como su madrecina, que me tiene alborotado. Yo como su madrecina, que me tiene alborotado. Me enteré que el don Paró le llama la Macorina, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Que me duele, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Que me muero, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Ella gasta gasolina en su carro colorado. Ella gasta gasolina en su carro colorado. Y sigue con el tumbao. Le llama Macorina, vamos pa' casa y Macorina, a comer.